Hay días que me despierto temblando de frío, sin saber por qué. Días que no me incorporo ni al tercer intento, sin saber por qué.